Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, les damos la bienvenida a la emisión número 85 de su informativo cultural Bitácora. Son 30 minutos para recordar y conocer toda la información cultural nacional e internacional. Les presentamos al equipo de producción. Contamos con Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster. En la producción y conducción estamos con Laura Ríos Armijo y Darío Males. Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salimos de lunes a viernes a las 12:30 en los 940 AM en Pichincha. En Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena por la 92.1 FM. Y al sur del país en Saraguro en Radio El Buen Pastor por la 92.9 FM. Son medios que diariamente retransmiten este informativo. Les reiteramos la bienvenida y les damos a conocer los titulares. En los próximos minutos iniciaremos con cortos desde la casa y aquí tendremos información sobre las nuevas obras que el Taller Cultural Retorno presenta al público y la primera edición del Principito traducido al aymara. En la entrevista del día nos acompañará el músico Juan Carlos Valladares. Trae consigo la música e información de lo que será la presentación de su disco Al Sabor de la Cumbia, un evento que tendrá lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tendremos en especiales desde la casa la presentación de una edición más del segmento Caserito, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas. Así que no se lo pierda, porque aquí les mostraremos detalles de uno de los mercados de Quito. Y al cierre de este informativo tendremos nuestro segmento Episodios. Les recordamos que este es un espacio para valorar los hechos más importantes de la cultura ecuatoriana, tanto en las artes como en las actividades sociales. Usted también puede escuchar Bitácora en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshirikulapo.blogspot.com. Iniciamos con Bitácora, emisión número 85, y lo hacemos con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Dos libros del Taller Cultural Retorno ya están en circulación. El Cóndor Enamorado y Los Engendros de la Luna son dos obras literarias de relatos que presenta el Taller Cultural Retorno. En la primera obra, su autor Miguel Ángel Puga acerca al público lector al pasado autóctono del país a través de los relatos La Sirena del Cucho, La Loma Encantada, Don José Curiquingue, Las Brujas Voladoras, entre muchos más. Son relatos y leyendas recogidas a través de la tradición oral transmitidas de generación en generación. Por parte del segundo libro, Engendros de la Luna, esta es una compilación de obras de varios autores. Reúne los siguientes títulos: Destino, Cinturita de Avispa, El Nido Vacío, Los Pájaros También Lloran, Extraña Sensación, El Fin del Cigarro, Encuentro Final, Rana, Te Busco Detrás del Silencio, Escena de Amor Compartidas y muchos más. Del francés a la aymara. El Principito entra con fuerza en las comunidades andinas. En el 2002 ya se hizo la publicación del libro El Principito del francés Antonis de Saint, traducido al quechua, pero ahora es el turno de la aymara. Bajo el título del Pirincipi Guagua, la traducción de esa novela universal corrió a cargo del profesor de quechua y aymara de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Roger Gonzalo, quien aseguró que el trabajo le tomó alrededor de 2 años. El libro, editado por el argentino Javier Mares, salió publicado esta semana en las librerías en línea Los Innugables, que reúne una colección de otras traducciones de El Principito a lenguas como el guaraní, el coreano, el esperanto e incluso en texto predictivo T9. Para Roger Gonzalo, la traducción de la obra tuvo sus facilidades e inconvenientes. Señala que la mayoría de la obra es entendida en la comunidad aymara, ya que dentro de esta cultura oral también está presente leyendas fantásticas. Lo que sí le costó trabajo fue la interpretación de palabras propias de la cultura europea, como el golf o el bridge, términos que el traductor tomó prestados de su idioma original para explicar al pie de página en aymara en qué consisten y contextualizar dentro de la narración. Además de encontrar esta obra traducida en el internet, Roger Gonzalo espera que al menos 500.000 de libros lleguen a escuelas de educación bilingüe que existen en las áreas geográficas donde se habla el aymara, y otro porcentaje de las obras a las bibliotecas de las principales ciudades del Perú, donde hay interés por aprender esta lengua. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Antes de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, queremos enviar un saludo cordial y afectuoso y un abrazo gigante, muy merecedor, para todas las madres de Ecuador y del mundo que seguramente celebrarán junto a su familia de diferentes formas este domingo. Vamos entonces enseguida a escuchar el diálogo que mantendrá Darío Males con Carlos Valladares, quien también hará la presentación de su CD, al que están invitadas todas las madres para revivir estos hermosos momentos. Darío. Amigos, esto se llama Al Sabor de la Cumbia. Iniciamos esta cita con el diálogo con nuestros invitados aquí en el informativo Bitácora, con acordeón, porque nos acompaña Juan Carlos Valladares. Vamos a conversar con nuestro invitado sobre la presentación de su segundo trabajo discográfico. El trabajo se llama Al Sabor de la Cumbia y será presentado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 14 de mayo a las 18:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Te felicito por talento musical. Y quisiera conversar sobre lo que nos presentas aquí en tu segundo trabajo discográfico, Al Sabor de la Cumbia. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Valladares. Sí, bueno, he venido a promocionar el lanzamiento de mi segundo volumen, de mi segundo trabajo discográfico, titulado Al Sabor de la Cumbia. Como tú antes ya lo mencionaste, se va a hacer el lanzamiento de mi disco el sábado 14 de mayo a las 18:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Las entradas están a la venta a los números 09879-55422, 09879-55422, o al teléfono convencional el 022-659-859. 022-659-859. De igual manera también están a la venta en los locales de ropa en Caprichos Boutique del Centro Comercial Atahualpa y del Centro Comercial Aeropuerto, también en la Academia Musicarte, ubicada al sur de la capital, en la Gonzalo Díaz de Pineda y Pedro de Alfaro. Tú vas a presentarnos Al Sabor de la Cumbia. Cuéntanos sobre este disco, cuántos temas lo acompañan, no sé si son composiciones tuyas, interpretaciones, por favor. Bueno, Al Sabor de la Cumbia está compuesto por 15 tracks. Son 13 tracks solos y dos mosaicos. Todo es cumbias, todo este disco está lleno de canciones que hacen honor a este género tan lindo que es la cumbia, ¿no? Están variados entre cumbia colombiana, cumbia ecuatoriana, cumbia mexicana, hasta peruanas también hay, entonces hay una linda variación entre distintos tipos de cumbia. ¿Es solo música o también hay acompañamiento de voces? Hay coros también, coros, sí. Hay coros y bueno, yo la melodía principal la hago en el acordeón, en el piano o en el saxo soprano o saxo alto. Y también está en el disco, está una de mis composiciones, del resto son covers, pero hay una composición mía que se llama Guambrita Quiteña, que es el track número 7. Quisiera que nos comentes sobre tu formación en la música académica, por dónde has pasado o autodidacta. Bueno, de todo. En esto de la música uno tiene que valerse de distintas formas de aprender, ¿no? Mis primeros inicios fueron en la estudiantina de la Escuela Fernández Salvador, ahora conocida como FESBIP. Yo formaba parte de la estudiantina que se llamaba Los Fernandinos en ese entonces. Te hablo de la época de los años 90 hasta el 2000, por ahí. Y bueno, luego de eso, clases particulares con profesores, luego en academias, luego fui al Conservatorio Nacional de Música, también estudié una licenciatura en Pedagogía Musical en la Universidad Técnica de Manabí, y en la UDLA también estudié lo que es producción musical. Tú eres multiinstrumentista. Sí. ¿Qué instrumentos nomás manejas? Bueno, yo interpreto lo que es el acordeón, el piano, el saxo alto, el saxo soprano, el saxo tenor, en lo que es percusión menor, como por ejemplo los bongos, el güiro, las maracas, y un poco también de batería y congas por ahí. En fin, ¿hay algún instrumento que te quede todavía pendiente? Sí. Que lo tengas en la lista. Hay dos instrumentos que me quedan pendientes por aprender. Quiero aprender el bajo eléctrico. Ajá. Y la flauta traversa, que le estoy aprendiendo de a poquito porque se asemeja al saxo. Entonces estoy aprendiendo un poquito lo que es la flauta traversa. Esperemos ya para este año dominarle un poco al instrumento. Estoy cogiendo clases y para el siguiente año ya ver si es que plasmo ya el sonido de la flauta traversa en otro trabajo discográfico. En el tema sobre tu experiencia en los escenarios, con grupos, ¿cómo ha sido ahí? Bueno, digamos que yo empecé haciendo marco musical. Marco musical. Sí, de varios artistas. He tenido el gusto de acompañarles a Teresita Andrade, a los Ramari, en ocasiones al Trío Colonial. También formé parte del acompañamiento musical de Juanita Burbano, a veces de María de los Ángeles también, en ciertas ocasiones. Y bueno, también de los hermanos Yepes, de los gemelos Luzuriaga, de los mellizos García, de algunos otros solistas y dúos, tríos que se me escapan de la mente ahorita. Y hasta enero de este año le acompañé, formé parte del marco musical de La Grande del Ecuador, de Paulina Tamayo, y con quien trabajé 3 años. 3 años junto, sí, a ella, ¿no? Sí, y luego de esto, bueno, decidí un poco ya darme el tiempo para salir adelante ya con mi carrera como solista, como instrumentista. Y bueno, ahí estamos de a poquito saliendo ya. O sea, pasaste del marco musical a solista. Sí, a ser solista. Ajá, exactamente. Ni siquiera, no como ser parte de otro grupo, sino solista directo. Sí, solista. O sea, bueno, he formado también parte de otros grupos, pero así como que momentáneamente. Pero sí, o sea, se podría decir que pasé de ser un miembro del marco musical a ser ya el artista principal. El protagonista. Ajá, exacto. En el primer disco tuyo, ¿qué es lo que nos presentabas? Bueno, en mi primer trabajo discográfico está plasmado covers de música nacional tradicional. Te hablo de pasillos, están San Juanitos, pasacalles, ritmos que son tradicionales de aquí, de nuestra cultura musical ecuatoriana, que yo los plasmé para el primer trabajo discográfico. Están temas como por ejemplo El Aguacate, El Pasillo Noches de Niza, El Pasillo Romance de Mi Destino, está Endechas, Está un mosaico de pasacalles que es apasionadamente y palomita errante. Están San Juanitos como la Chicha de Jora, el comisario municipal. Sí, o sea, temas tradicionales, se podría decir, muy tradicionales, ¿no? Claro que son muy conocidos por la gente y que bueno, decidí hacerlos, plasmarlos, tocando el piano, tocando el saxo, tocando el acordeón y con acompañamiento de requintos, de guitarra, de bajo y de percusión. Uh-huh. Y en ese segundo trabajo nos presentas algo de la música regional, la cumbia, que sí. Está muy presente en toda la región sudamericana, todo el continente, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál es la búsqueda tuya en la música? No sé, tal vez ya visoras un tercer trabajo, un cuarto trabajo, un poco por ahí. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo lo que busco, digamos, mi objetivo principal en la música es fomentar la cultura, ¿no? Fomentar la cultura no solo de aquí del Ecuador, sino de Latinoamérica. Por el mismo hecho de ser uno latino, siempre trata de exportar, ¿no?, lo que tiene nuestra Sudamérica hacia el mundo. Y bueno, lo que yo me proyecto para los siguientes discos es hacer, no sé, discos solo que tengan boleros, que tengan valses. Quiero también hacer otro trabajo con mis composiciones. Tengo pasillos, tengo valses, tengo sanjuanitos, tengo boleros, tengo música bailable o alegre, se podría decir. Tengo pasacalles, tengo albazos, tengo sanjuanitos. Entonces quiero de alguna manera aportar también con mis creaciones, con mis composiciones a nuestra cultura musical y seguir haciendo música instrumental, que a veces hay muy poca, para que la gente también se dé cuenta de que no solo a veces es el cantante o el solista vocal, se podría decir, sino también puede haber el solista instrumentista, el solista que hace música con determinado instrumento que lleva una melodía principal. En este caso, para lo que será el concierto Al Sabor de la Cumbia, el principal instrumento será el acordeón, ¿verdad? El acordeón, el saxofón y el piano. Bueno, en este disco le di prioridad también a lo que es el saxo soprano, porque en mi anterior trabajo solo grabé lo que es el saxo alto. Uh-huh. En este trabajo está grabado el saxo soprano. ¿El saxo soprano es el tradicional, el grande? No, el tradicional es el alto. El alto. El alto, el que tiene la curvita. El saxo soprano es como el clarinete. Sí, es parecido al clarinete, es recto. También hay saxo soprano curvo, pero digamos que es más conocido el recto, el que tiene la fisionomía de un clarinete. Uh-huh. Y con estos tres, esta triada de instrumentos, es que sí, se arma este concierto. Está hecho el disco, sí. Ajá. Y se arma también el concierto. Vale recalcar que para el lanzamiento de mi disco va a haber marco musical en vivo. Uh-huh. O sea, estará un requinto, una guitarra, percusión. Estaré yo también formando parte del marco musical y estará lo que es la percusión para los artistas. Que bueno, estará, por ejemplo, Jean-Claudio Vallejo, que es el hijo del inmortal de América, ¿no? Claudio Vallejos. Uh-huh. Entonces estará Jean-Claudio Vallejo. Estará también Sonia Vallejos, que es una de las integrantes de este trío femenino que está saliendo de poco también, que es Las Tres Marías. Yeah. Estará también lo que es el dúo Vino Tinto, el dúo de los hermanos Ceballos, que si no estoy mal participaron en un concurso de un reality que hacía un canal ecuatoriano y que casi llegaron a la final. Uh-huh. También está el grupo que hace folclore, música ecuatoriana, música latinoamericana, que se llaman Los Takis, y mi persona Juan Carlos Valladares, también acompañados de la agrupación cultural de la Universidad Tecnológica Equinoccial, UTE. Y eso estaremos presentando ese día. Va a ser un concierto bastante extenso por el nivel de participantes que se darán cita aquí. Esto tiene previsto arrancar a las 18 horas 30. Horas 30, sí. Pero bueno, tengo pensado hacerle que cada artista más o menos actúe alrededor de unos 20 o 25 minutos, no más de eso, para que la gente disfrute y también no tienda a irse del teatro, ¿no? A veces, sino que disfrute de todo el evento. ¿Tú participarás solo en tu momento o también estarás colaborando con cada uno? No, estaré colaborando, haciendo lo que se conoce ahora como un featuring, que se le llama ahora, una colaboración. Estaré con cada uno, con cada de tus uno invitados. De ellos. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Cada uno de ellos también estarán presentando su música, cada uno de ellos, y sí, a la par también algo de Al Sabor de la Cumbia. No, A Sabor de la Cumbia solo lo interpretaré solo yo. Solo tú. Sí. Ajá, ellos estarán interpretando lo que es su repertorio, lo que es. Más su... bien tú te adaptas al repertorio sí, de ellos. Exactamente, yo me adaptaría al repertorio de ellos para hacer una especie como de colaboración musical y que todo salga un poco más ameno, ¿no? Quisiera que me cuentes cómo es el ambiente entre los músicos, esa camaradería, porque no eres el único que veo esta afición de colaborar, de mezclar sus trabajos, ¿no? ¿Cómo ves ese ambiente actualmente, en este momento? Bueno, yo le veo de una manera muy, muy productiva, ya que cada artista con sus dotes, con su talento, de alguna manera pueden ayudar a que el otro artista se complemente con lo que... con lo que saben hacer, ¿no? Uh-huh. Y más aún si es que es netamente hablándote de solo entre cantantes o solo entre músicos, porque puede haber una serie como una empatía, como una mixtura, digámoslo así, y salen beneficiados los dos porque se consigue un trabajo, un objetivo que del cual los dos salen ganando, porque no es que solo el uno toma, digamos, se beneficia del aporte del otro artista, sino que es mutuo esto. Uh-huh. Perfecto. Nosotros, antes de cerrar este diálogo, les quiero recordar, ¿no? Esto va a ser la presentación del disco Al Sabor de la Cumbia el sábado 14 de mayo a las 18:30, y hay un costo bastante módico, $5 incluyendo disco, sí, ¿no? Sí, $5 incluyendo el CD de este trabajo que se titula El Sabor de la Cumbia. Bueno, si me permite dar los contactos para que adquieran las personas las entradas y los discos. Se pueden comunicar al número al 098-79-55422, repito, al 098-79-55422, o al teléfono convencional al 022-659-859, 022-659-859. También estaremos ese día expendiendo, digamos, las entradas a la puerta del teatro para las personas que no alcanzaron a comprar o que no tuvieron la chance de adquirir su entrada. Ese día pueden darse cita, tal vez una horita antes o una media hora antes. Uh-huh. Pues les rogaría que estén puntuales porque el evento arranca 6:30 en punto de la tarde. Me parece bien, claro. Entonces, rogaría que la gente que no avanza a adquirir su entrada se acerquen a las puertas del teatro aquí en la Casa de la Cultura, al Teatro Prometeo, ojo, al Teatro Prometeo, uh-huh, porque a veces la gente se confunde y se va al Teatro Nacional. No, Teatro aquí en el Teatro Prometeo, que queda justo en plena avenida 6 de diciembre, se acercan, adquieren su entrada por el valor módico de $5, incluido el CD original, exactamente. De igual manera, estamos también vendiendo las entradas y los discos en los almacenes Caprichos Boutique, Caprichos Boutique del Centro Comercial Aeropuerto y del Centro Comercial Atahualpa. Y se me olvidaba, también en la Academia Musicarte, ubicada al sur de la capital, que está en la Gonzalo Díaz de Pineda y Pedro de Alfaro, esto es atrás del Banco de Pichincha de la Rodrigo de Chávez. Perfecto, tenemos de esos lugares. ¿Y este será el único concierto de presentación del disco o nos vamos de gira? Sí, bueno, estamos planificando, todavía estamos en las reuniones concernientes a lo que amerita el lanzamiento del disco, uh-huh, a ver si es que se puede hacer un segundo lanzamiento, tal vez en otra locación o para otra fecha. Pues eso todavía está en reuniones. Por lo pronto tenemos este 14 de mayo. Exacto, está ya confirmado, está ya todo listo para el sábado 14 de mayo a las 18:30, 6:30 de la tarde. Al costo de la entrada $5 aquí en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. No se lo pueden perder. Te agradecemos Juan Carlos, uh-huh, por acompañarnos aquí. Éxitos. Muchas gracias a ustedes la invitación y Dios mediante nos estaremos viendo el día de lanzamiento, y también gracias por apoyar a los talentos ecuatorianos nuevos que estamos saliendo en este duro trajín que es el mercado musical de la industria ecuatoriana. Concerniente al arte, a este lindo arte que es la música. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. En nuestro siguiente segmento especiales desde la casa, les invitamos a darnos un recorrido por el mercado central de Quito de la mano de Rommel Rivera. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos especiales desde la casa. En una entrega más del segmento Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas, de la mano de Rommel Rivera, les invitamos a conocer el mar de sabores que tiene para ofrecer el Mercado Central de Quito. Venga, mi hijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. ¡Al bacore bonito ya! Del mar a su mesa, venga a saborear lo bueno y lo barato y lo fresco. Tenemos guava, tenemos camotillo, tenemos pargo, aquí toda variedad de pescado para toda clase de comida. Si busca variedad, buen precio o quizás un pedacito del mar en el centro de la ciudad, el Mercado Central de seguro es su mejor opción. Los mariscos desde hace años sin duda vienen siendo protagonistas en la gastronomía quiteña y del mismo mercado. En la planta baja y recorriendo los pasillos del mercado, el aroma inconfundible de los mariscos frescos y sus perchas abarrotadas nos dan la bienvenida a un sinnúmero de productos del mar y de las costas ecuatorianas. Jorge Zambrano, quien es oriundo de Manta, nos da la bienvenida a la sección de mariscos. Bueno, mi nombre es Jorge Felipe Zambrano. Le voy a presentar todo lo que se llama el marisco. Tenemos concha, camarón, pescado, albacora. ¿Quieres saber la mejor forma de conocer si el pescado está fresco? A continuación se lo contamos. Por las agallas. Las agallas tienen que estar totalmente rojas para que el pescado esté fresco. Y el color del pescado siempre tiene que estar brillosito, que nosotros le tiramos un poquito de agua para que el pescado, como quien dice, coja más vida. Mira, como tú puedes ver, coge otro color, ¿sí ves? La economía es parte importante de los mercados. A ello sumado una lluvia de piropos de nuestras caseras, hacen que nuestro recorrido intercultural sea un poco más ameno, alegre y divertido. Si no existiera el ceviche, el sol que mata al mediodía, la cerveza fría. Hoy en día la tecnología nos brinda la posibilidad de mantener nuestros mariscos frescos y al instante. ¿Se imaginan ustedes hace algunos años cuán difícil era la tarea de traer estos productos y cuánto costo representaba? Ahora en la actualidad, en nuestro mercado tenemos gran diversidad, precios accesibles, económicos, buen trato, piropos, además de una gran variedad intercultural que usted podrá visitar en el Mercado Central. En otro puesto y más al fondo, Jorge Molina, también nuestro casero, nos indica la variedad de precios y productos en el Mercado Central. ¿Su nombre? Mario Molina. Aquí es sección mariscos, es todo lo que es pescado. Pescado, corvina, camarón, concha, un producto fresco es más garantizado y tanto para el consumidor como para nosotros que proveemos a los consumidores. La corvina de la buena está a $6. ¿Ya? Sí, el filete de picudo está a 6 también, en atún está a 2.50, el dorado está a $4. Hay variedad de ¿El camarón? Camarón pelado está a $5 y el con cáscara está a $4.50. Pero también hay pequeños que cuesta menos, ¿no? Según de acuerdo al tamaño de los camarones, es el precio. Que vengan y vean el producto que es fresco y los precios son cómodos, ¿no? No se exagera aquí porque usted sabe que son productos que se defiende aquí en el mercado, ¿no? Entonces son los precios más cómodos que se trata. Por eso también nosotros tratamos de coger que no sean los precios muy altos para poder atender con los productos frescos y para que consuman mejor y de mejor calidad, ¿no? Y no deje de escucharnos porque en nuestros próximos reportajes tendremos curiosidades, platos extravagantes, precios y demás variedades culturales por los pasillos del Mercado Central. Les acompañó Rommel Fernando Rivera. porque la tradición está en la cultura. Nocturno, de celaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante. ¿De qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Ahí teníamos información intercultural que nos presenta nuestro compañero Rommel Rivera en el Mercado Central. Es momento de presentarles el segmento Episodios. Aquí daremos un vistazo a los hechos más importantes del 6 de mayo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 6 de mayo. Tierra de hombres valientes y lindas mujeres. En 1946 nace en Quito la cantante primera voz Olga María Salinas del dúo de las Hermanitas Salinas. Empezaron a cantar a los 3 y 5 años de edad con su padre, el compositor Jorge Salinas Celeselaya. Son las intérpretes del San Juanito Cantando como yo canto, grabado por los Locos del Ritmo. También la canción Soy del Carchi. En 1948 nace en San Andrés, Cantón Huano, Chimborazo, el autor, compositor y matemático Dr. Ángel Urquizo. Son sus creaciones Los Pasillos, Lirio Amarillo, Calvario de mis penas, Entre las flores, Idilio y muchas más. En 1962 nace en Sixig, Azuay, la investigadora, compositora, licenciada Angelita Sánchez Plasencia. Entre sus trabajos de investigación están investigación en musicoterapia y educación especial en la Escuela Mundo Nuevo. En el 2004 muere en Quito el pianista Humberto Santa Cruz. En su juventud actuó en Radio El Prado de Riobamba, acompañando a artistas. Se puede decir que es el estilo de piano que más ha interpretado el gusto y sabor popular ecuatoriano y se le considera el decano de los pianistas de música popular en Ecuador. Su mérito, la mano izquierda o bajos. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria.